I'm fucking pregnant. Estoy panzona de un pinche rockstar. I'm fucking pregnant. No quiero ser. Estoy embarazada y yo no quiero parir. Tengo miedo, qué angustia. Tranquila, para esta situación está Cecilia, una amiga feminista. Llámala al 311-677-7240. 311-677-7240. Fucking pregnant. Estoy panzona de un pinche rockstar. I'm fucking pregnant. No quiero ser. Fucking pregnant, and it's your fault. I'm estoy embarazada y yo no quiero parir. Tengo miedo, qué angustia. Tranquila, para esta situación está Cecilia, una amiga feminista. Llámala al 311-677-7240. 311-677-7240. Buenas noches a todas. Estamos aquí, las Cecilias de la colectiva Sangrona. Este es nuestro podcast sobre procedimiento abortivo con pastillas, método combinado. Las Cecilias queremos presentarles este hermoso trabajo que hemos realizado, además de que vamos a hablar de procedimiento, vamos a hablar de síntomas, vamos a hablar de el aborto en Latinoamérica y muchos temas más. Por aquí andan las otras Cecilias. Hola. Empecemos. Hola. Hola, Cecilia. Hola. Hola. Hola, soy Cecilia. Hola, Cecilia. Hola, Ceci. ¿Por qué todas somos Cecilia? Somos Cecilia en homenaje a María Cecilia Paz Lemus, una querida feminista que hoy nos acompaña desde el universo, desde el cosmos, desde el espacio sideral. María Cecilia, nos llenaste el corazón de solidaridad, nos llenaste el corazón de afidamento para ayudar a otras mujeres, y por eso queremos decirnos todas aquí, somos las Cecilias. Bienvenidos, bienvenidas, sean a esta sesión. Hoy vamos a aprovechar para hacer el lanzamiento de nuestra infografía, y vamos a lanzar también la línea de información y acompañamiento sobre aborto libre, seguro y autogestionado para la ciudad de Cali y los alrededores planetarios. Nuestra línea 311-677-7240. Ya pueden ir ingresando a nuestras redes sociales y ahí van a encontrar el enlace para ir siguiendo la infografía mientras vamos aquí avanzando en la charla. Gracias. Tenemos un Instagram que es @ceciliasangronas. En la biografía de ese perfil pueden encontrar el link que les cuenta Ceci para ir viendo la infografía. Tenemos también comunicación por WIRE, que es un servicio de mensajería instantánea segura, que se puede descargar fácilmente en el celular y lo puedes abrir también a través de un explorador en internet. Nos encuentras como @preguntaleacecilia. WIRE, WIRE, esa es la aplicación donde puede encontrarnos, porque todas somos Cecilia, somos Cecilias que nos acompañamos, somos Cecilias feministas, aborteras que estamos acá transmitiendo en esta radio, que queremos lanzar nuestra infografía de cómo hacerse un aborto en casa, un aborto libre, seguro y autónomo con pastillas. Somos la colectiva Sangronas y queremos presentarles este trabajo a todos y a todas, en especial a todas esas chicas, esas mujeres que necesitan tomar una decisión y no saben qué hacer con esa decisión. Bueno, acá hay una información importante que queremos compartirles. La colectiva Sangrona, ¿qué hace? ¿Y cómo lo hace? Bueno, nosotras nos juntamos de manera autónoma, sin instituciones, sin subvenciones, aunque en este momento estamos apoyadas por la Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. De todas maneras, nuestro trabajo es autónomo, somos autoconvocadas y nos reunimos para informarnos, para formarnos, autoformarnos en cómo acompañar a otras mujeres y estar constantemente compartiendo este conocimiento con aquella que lo necesita. También nos gusta hablar no solo de aborto, porque sabemos que el aborto es solo una parte de nuestra salud sexual y reproductiva, una parte fundamental para tomar decisiones, pero no la única. Algo importantísimo para nosotras es el autoconocimiento, conocernos a nosotras mismas. Tenemos un ciclo menstrual, sabemos cómo funciona, sabemos cuáles son nuestros ciclos, sabemos cómo quedamos en embarazo. Esas son cosas de las que nos gusta hablar y con las que nos gusta compartir con otras mujeres. También hay otros temas. ¿Alguna otra, Cecilia? Autocuidado, el autoplacer, la autogestión del conocimiento. Voy a tirar la línea que es 311-677-7240. A través de ese número podemos también acompañarles si necesitan alguna información. Y bueno, insistirles que nos sigan por redes sociales en Instagram. Y a través de la aplicación WIRE también se pueden comunicar con nosotras. Nos encuentran como @ pregúntale a Cecilia. Hola, soy Lina, una de las integrantes de Féminas Ilustradas. Y como mujer ilustradora, partícipe de esta iniciativa tan poderosa, no saben la dicha que nos da avanzar en estos espacios libres, seguros y feministas, con proyectos que nos empoderan, porque conocemos las luchas y todo lo que nos ha costado y aún nos cuesta para tener decisión sobre nuestros cuerpos. Hoy, a pesar de encontrarnos en esta situación de pandemia, hemos logrado conectar con redes pedagógicas desde la interdisciplinariedad que nos ha llevado a ser partícipes de procesos autónomos que nos guían por el camino de un aborto libre y seguro. Seguiremos avanzando para celebrar la vida y la memoria de nuestras ancestras, que han hecho posible que hoy hablemos de un aborto más abiertamente. Les invitamos a compartir esta herramienta infográfica realizada por nuestras queridas compañeras Las Sangronas. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melisa. Yo hago parte de la colectiva Féminas Ilustradas, la cual diseñó e ilustró junto a la colectiva Las Sangronas la infografía interactiva de cómo hacerse un aborto desde casa, libre, seguro y autónomo con pastillas método combinado. Para nosotros es muy importante que las mujeres decidamos libremente sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos y sobre todo que la maternidad sea una decisión y no una imposición. En esta infografía interactiva podrán acceder a toda la información sobre el método abortivo con pastillas, cómo lo deben hacer, las precauciones que deben tener en cuenta y pueden acceder a esta información de forma gratuita. Recuerden que siempre para este método, para este procedimiento, deben estar acompañadas de un familiar o de una amiga. Nosotras les seguiremos apostando al aborto libre, seguro, gratuito y autogestionado. Acabamos de escuchar los saludos de las Féminas Ilustradas, una colectiva caleña que trabaja con ilustración los temas feministas, le ponen color, le ponen luz, le ponen imagen a muchas ideas del feminismo, de muchos feminismos que habitan la ciudad. Las compañeras han hecho parte de este ejercicio justamente poniendo en imagen todo este trabajo investigativo, todo este trabajo que la colectiva Sangronas venimos desarrollando desde hace ya 2 años de juntanza, y queremos darles un agradecimiento muy importante a estas compañeras. ¡Ilustradas! ¡Las amamos! Por todo el trabajo tan bonito y tan hermoso que pueden ya todas ver en nuestra página, que es preguntaleacecilia.hotglue, y pueden allí mismo en este momento ver la infografía de la que estamos hablando. Es pregúntale a Cecilia con guión al medio entre cada palabra, .hotglue.me. Allí encuentran la infografía disponible. Aborta la ley, porque legal no significa digno. Rabiosas y en manada decimos, aborto libre ya. Somos la gran fuerza que transforma. De acompañar aborto se teje nuestra vida. Abortamos juntas el capitalismo, construyendo resistencia en sociedad. Abortamos juntas el patriarcado, comiendo y bebiendo de los muchos feminismos que el mundo nos propone. Es hora de que abortemos juntas la ley, con la miso o con las plantas, con amigas y en la casa. venimos rabiosas y en manada para decirles que saquen sus rosarios de nuestros ovarios y sus doctrinas de nuestras vaginas. Porque ni amo, ni estado, ni partido, ni marido pueden decidir sobre nuestros cuerpos. Y si la ley no se nos ajusta a este principio básico de libertad, nosotras no queremos ajustarnos a la ley. Porque legal no significa libre, no significa digno, no significa justo. Venimos rabiosas y en manada porque a pesar de que en algunos países de Latinoamérica se han dado avances jurídicos que garantizan la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, bajo algunas causales o circunstancias, las decisiones no nos pertenecen ni nos representan. Al contrario, nos exponen, nos violentan, nos agreden y están diseñadas por un sistema patriarcal que no considera a la mujer libre de decidir. Servicio de aborto legal, seguro y gratuito. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. ¿En Colombia el aborto es legal? Sí. En Colombia es legal el aborto en 3 casos, según la sentencia C-355 de 2006. ¿Y cuáles son esos casos? 1. El embarazo es producto de una violación o inseminación no consentida. 2. Cuando la vida extrauterina del feto no es viable o existe una gran malformación. ¿Y mi salud qué? 3. Cuando el embarazo atenta contra la salud o la vida de la mujer. Comprendemos exigir derechos a un sistema que no nos representa es también legitimarlo. Así que optamos mejor por la alegre rebeldía, por la práctica de un aborto autónomo y con la única razón válida de no llevar a término un embarazo que no deseamos. Donde ni la institución médica, ni legal, ni moral se imponga sobre nuestros cuerpos. ¡Mujer que aborta! Es una ley a medias que enfrasca a la mujer que decide no parir en un océano burocrático, mediático, jurídico y negando su libertad de decisión. Porque legal no significa digno. Rabiosas y en manada decimos, ¡aborto libre ya! Bueno, retomamos por acá para hablar un poquito de aborto aquí entre las Cecilias, de ejercicio de libertades sexuales, libertades reproductivas versus derechos sexuales y versus derechos reproductivos. ¿Y eso con qué se come? Bueno, las Cecilias aquí en la colectiva Sangrona creemos que, como su nombre lo indica, somos sujetos de derechos, sujetas de derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos hacemos sujetas a un Estado patriarcal, a un Estado machista, a un Estado racista y colonial. En sí, ¿qué tanto puede beneficiarnos eso? Entonces, los derechos también son un discurso que legitima al Estado en detrimento de nuestras libertades. Por eso nosotras creemos que lo que hacemos es un ejercicio de libertad, de nuestras libertades sexuales y reproductivas. La libertad de disfrutar, la libertad de conocernos a nosotras mismas y la libertad de decidir la pertinencia de la maternidad en nuestras vidas. Las mujeres que deciden abortar no son mujeres egoístas, son mujeres en lucha que deciden hacer una huelga. Pero te faltó ahí que el Estado es homofóbico. ¿Ves, Cecilia? No es. Y entonces, ¿cómo así? ¿Ustedes no creen en los derechos sexuales ni reproductivos? ¿Qué podemos decir allí? Pues podemos decir que creemos en la autonomía y que creemos en la autogestión. Y que en últimas es distinto cuando tú, es decir, que el ejercicio de los derechos implica pasar por una libertad de elección, y una libertad de elección realmente no es una libertad, es como que tú estás eligiendo en como en una parrilla de lo que te dan a escoger, como ver la tele, ¿no? Un poco. Entonces creemos más en el ejercicio de las libertades. Pues eso que acabas de decir, Cecilia, me inspira mucho, porque sí, ejercer la libertad también es conocerse y hacerse responsable. No es la irresponsabilidad. La libertad no es irresponsabilidad, pero el derecho sí nos hace irresponsables porque otros nos los tienen que garantizar. Otros nos dicen cómo funciona nuestro cuerpo y creemos. Otros nos dicen que tenemos un mal o una enfermedad cada mes y nos lo creemos. Otros nos dicen que parir es un asunto como ir a Disney World y no nos es un regalo de la vida y no nos están diciendo los peligros a los que nos enfrentamos en cualquier embarazo y en cualquier parto. Entonces, sí, muy inspirador eso, Cecilia, gracias. Yo diría que otros, otras y otres. Ve, y hablando de la salud y la responsabilidad y cómo se niega, ¿no? Cómo es un derecho para algunas personas y para otras no. Hablamos un poquito del 28 de mayo, ¿no? Y este día se debe a que en 1987 la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe hizo la propuesta de instaurar un Día de Acción Global a favor de la salud de las mujeres. Y en 1988 se conmemoró el primer 28 de mayo con el lanzamiento de la campaña para la prevención de la morbilidad y mortalidad materna. ¿Qué eso qué es, Cecilia? La morbilidad son todas aquellas enfermedades, condiciones crónicas, dolencias que provienen de parir, de las cuales no nos avisan. Incontinencia casi por toda la vida, descuelgo, que se te descuelve el suelo pélvico, entonces se vea comprometida tu movilidad, tu fuerza. Nada de eso te avisan cuando vas a parir. Bueno. Te dicen después de parir, sí, mira, esto era normal. Bueno, entonces, las muertes a causa de la gestación eran y continúan siendo uno de los indicadores más dramáticos de la inequidad en salud. En tanto, afectan abrumadoramente a mujeres de los países más pobres, para quienes ser madre a menudo es un riesgo de vida. Hoy, la Red de Salud propone una nueva modalidad para conmemorar esta fecha histórica y emblemática, iniciando a partir de 2011 una campaña permanente para la salud integral y los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y niñas, la cual, como lo dice su nombre, enfatiza en la salud integral de las mujeres, tomando en cuenta la definición holística e inclusiva de la Organización Mundial de la Salud, que señala: el derecho de la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar. No, estoy embarazada y yo no quiero parir. Tengo miedo, qué angustia. Tranquila, para esta situación está Cecilia, una amiga feminista. Llámala. Al 311-677-7240. 311-677-7240. Queremos recordar que nuestra infografía la puedes encontrar es pregúntale-a-cecilia.hotglue.me hotglue, hotglue.me. Ahí puedes encontrarlos, o si quieres, si te confunde un poco, búscanos en Instagram en @cecilias_sangronas. Allí está nuestra dirección. También nos pueden contactar por @pregúntaleacecilia a través de Wire, que es una aplicación de mensajería segura. Es WIRE, la descargas por la aplicación que tengas para descargar las aplicaciones en tu celular, o puedes entrar a ella a través de tu navegador de internet en el computador. Por ahí estamos recibiendo también información del público. Tenemos aquí una pregunta sobre ¿cómo se toma la decisión ante un embarazo que no deseamos? Bueno, tomar la decisión no necesariamente es fácil. No necesariamente tampoco tiene que ser difícil. Lo que se propone o lo que proponemos nosotras es que te puedas sentir y acercarte a vos misma. Si te querés encerrar en tu cuarto, si querés salir a caminar, si querés ir hacia la naturaleza, si sugerimos en especial pensar, pero no de pensar como de manera vacía, sino de pensar en vos, meditar, sentarte a pensar en vos, en dedicarte a escucharte, a pensar en tus distintas opciones que te puede generar como este bienestar que sea estar con vos. Es decir, no escuches otras voces, no te pongas a preguntar un montón de cosas antes de escucharte a vos misma. Y una vez eso, la decisión que tomes es la decisión, compañera, la decisión que tomes es la decisión. Y bueno, también hay herramientas como la imaginería, ¿no? Es decir, visualízate tu... O sea, ¿cómo sería tu vida si decidís llevar un embarazo a término? ¿O cómo sería si no? ¿Sí? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles? Ponete vos como prioridad, a fin de cuentas. O sea, nosotras estamos acá para acompañarte. Quisimos abrir este espacio para compartir pues nuestro sentir solidario ante esta situación por la cual varias de nosotras hemos pasado o hemos estado así muy cercanas y bueno, y que hemos venido acompañando. Entonces, está bien, amiga, o sea, escúchate. Si en este momento estás ahí con dudas, pues están ahí todas las plataformas o llámanos al 311-677-7240, que es nuestra línea de información. Pregunta por Cecilia, cualquiera de las Cecilias va a estar ahí para ti. Y bueno, a tranquilizarse, a calmar un poco el pensamiento, a sacarse toda esa moralina, toda esa religión por ahí que no tiene nada que ver con vos, que no tiene nada que ver ni siquiera con tu ancestralidad. Sí, no te relegues, escúchate y bueno, eso es como lo que te puedo decir, Erika. Invitamos al público, a la oyente, al radio escucha que está al otro lado. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que compartirnos, que se coloquen en contacto. Y vamos con algo de musiquita. Golosa, marchando por el aborto libre. 25 de julio. Aborta con las tortas. Aborta con las tortas. El aborto también es un tema de clase, compañero. Lesbianas, feministas, trancamionas y abortistas. Machito de izquierda. No quiero tu opinión. Iglesia católica. No quiero tu opinión. Canuto homofóbico. No quiero tu opinión. Estado femicida. No quiero tu opinión. Las mujeres abortamos, las camionas también. Las mujeres abortamos, les trans también. Las mujeres abortamos, las travestis también. Las mujeres abortamos, las mapuches también. Dos emisotroles debajo de la lengua provocan un aborto en la casa y no en la urgencia. Dos emisotroles debajo de la lengua provocan un aborto en la casa y no en la urgencia. No confundas mi discurso con liberalismo. Sobre cuerpos de mujeres se fundó el capitalismo. Medicina patriarcal les sirve de pantalla. Las mujeres abortamos, nadie nos calla. Aborta con tu hermana, con tu amiga y tu mamá. Y quédate callada si es que vas al hospital. No hay manera de que el miso te lo puedan detectar. Resiste, aguanta, no te dejes torturar. Las pastillas fallan, el condón también. La T de cobre falla, el diafragma también. El implante falla, el calendario también. Estos dedos no fallan y te dan todo el placer. Sexo lésbico, anticonceptivo. Sexo lésbico, anticonceptivo. Sexo lésbico, anticonceptivo. Sexo lésbico, anticonceptivo. Machito de izquierda, no quiero tu opinión. Iglesia católica, no quiero tu opinión. Michelle Bachelet, no quiero tu opinión. Estado femicida, no quiero tu opinión. Cuatro misotroles de 200 mg debajo de tu lengua, lo sientes deshacer. Espera por 3 horas pa' volvértelo a poner. Completa los 12, todo va a estar bien. El sangrado comienza en cualquier momento. Es como una menstruación, tú conoces tu cuerpo. El dolor es tolerable, no tengas miedo. Las mujeres abortamos, seguiremos en ello. Es aborto seguro, Seamos realistas. Abortar en una clínica con médicos machistas es aborto seguro. Ven y dame una pista. El aborto seguro es aborto feminista. Las mujeres abortamos, las camionas también. Las mujeres abortamos, les trans también. Las mujeres abortamos, las travestis también. Las mujeres abortamos, las mapuches también. Las mujeres abortamos, estudiantes también. Las mujeres abortamos, las migrantes también. Las mujeres abortamos, las afro también. Las mujeres abortamos, las presas también. Las mujeres abortamos, y tu mamá también. Alfagán. No, estoy embarazada y yo no quiero parir. Tengo miedo, qué angustia. Tranquila, para esta situación está Cecilia, una amiga feminista. Llámala al 311-677-7240. 311-677-7240. Bien, después de nuestra propaganda de sexo lésbico anticonceptivo, que ojalá siga siendo anticonceptivo, tenemos una pregunta de una amiga, ¿cómo así que ojalá siga siendo anticonceptivo? Pues porque hay definiciones de lesbiana que van cambiando a lo largo de la historia con las transformaciones de los cuerpos y de las subjetividades. Entonces creo que vale la pena mantener la consigna de sexo lésbico anticonceptivo, ¿cómo no? Bueno, ¡kaboom! Vamos a la pregunta al público. Sí, por favor. Tenemos aquí una pregunta de una querida amiga compañera que dice, ¿ustedes piden ecografía o prueba de embarazo o de orina o qué onda? Porque me escribe ella pues que ha pillado que algunas que acompañan pues piden como ese tipo de cosas, entonces como que a veces es complejo resolver esa situación y que pues que a ciencia cierta qué es lo que pasa ahí con respecto a eso. Bueno, amiga, amiga oyente, ocurre que pues uno, debes estar segura de estar embarazada. Entonces, la forma de saber si estás embarazada es a través de una prueba de embarazo. Lo otro, para llevar a cabo el procedimiento de la forma más segura, con pastillas, pues en casa con las amigas, es necesario saber en qué fase de la gestación estás. Y esa información es proporcionada por una ecografía. Entonces, sí es importante, pues, como realizarlo. Pero también la prueba, también hay una prueba que dice las semanas, digamos que no necesariamente la ecografía es solamente por eso, también necesitamos hacernos saber las semanas exactas, pero es importante, muy importante descartar un embarazo ectópico, que significa un embarazo que no está dentro del útero, así que es solo esa información solo nos la proporciona también la ecografía. Y también no es que la pidamos, recordemos que somos mujeres solidarias, Cecilia solidarias, que queremos acompañar a quien lo necesite. No somos el servicio médico patriarcal que te exige algo y si no se lo das, entonces no te ayuda y entonces no te proporciona los servicios de salud que necesitas. No, lo que hacemos es sugerirte, apoyarte en que estés completamente segura de que la opción que vas a tomar es la opción más indicada para ti y que lo vas a poder hacer de manera segura, cuidando de tu salud para que el aborto sea una experiencia gozosa, una experiencia empoderante y no una experiencia que te pueda traer algún efecto pues que no te beneficie. Pues que en última yo creo que el efecto que puede traer es sobre todo como moral o como de trauma, ¿no? Y creo que en ese sentido está importante también acompañar. Y pues el llamado también es acompañarnos, a ser comprensivas como con el lugar de la otra persona, ¿no? Y a poder solidarizarnos en esa en ese reconocimiento o en esa comprensión. Les recordamos entonces nuestra línea de atención es 311-677-7240. Nos pueden escribir a través de @preguntaleacecilia por WIRE, que es un servicio de mensajería bastante segura e instantánea. WIRE se escribe WIRE, se puede descargar como aplicación en el teléfono o la puedes usar también a través de un navegador. De un Firefox o de un Chrome o una cosa así. Luego también está nuestro Instagram, que es @cecilia_sangronas. @cecilia_sangronas. Y aquí habla, les voy a leer pues a una de nuestras radioescuchas que nos dice que efectivamente le parece que es importante una eco intravaginal. Ella pasó por un aborto hace un tiempo y gracias a una ecografía intravaginal pudo darse cuenta rápidamente para poder tomar las medidas correspondientes. Un aborto con pastillas no va a ser efectivo con un embarazo ectópico porque además va a causar mucho dolor, pero si tú tienes un embarazo ectópico y vas rápidamente a un servicio de salud, ese embrión puesto en un lugar que no le corresponde va a ser extirpado inmediatamente, así que es importante una ecografía. Muchas gracias, Radio Escucha. ¿Con qué vamos? ¿En qué seguimos aquí nosotras? Bueno, la idea es empezar a hablar ya como del procedimiento, ¿no? Un poco como de la infografía. Vamos a hablar primero sobre el efecto de los medicamentos y el tipo de medicamento que se requiere para hacer el aborto con medicamentos. Pero antes, un audio. Antes del procedimiento. Antes de hacer un procedimiento abortivo, necesitas saber la edad gestacional del embarazo. Puedes calcularlo de acuerdo a la fecha de tu última menstruación. Se debe comenzar a contar el embarazo a partir del primer día de la última menstruación. Y ojo, no el día en que tuviste relaciones sexuales. A partir de ese día se cuentan 7 días, lo que equivale a una semana, y vas contando de 7 en 7 hasta llegar a la fecha de hoy. Ese sería el número de semanas que tienes de embarazo. Sin embargo, esta forma de calcular puede no ser exacta, por lo que es fundamental hacer una ecografía, no solo para tener el número exacto de semanas, sino también para descartar complicaciones, como un embarazo ectópico o fuera del útero, lo cual hace imposible llevar el embarazo a término y requiere atención médica inmediata. El procedimiento con medicamentos debe realizarse entre la semana 8 y la semana 12 de embarazo. Antes de la octava semana puede no ser efectivo y el embarazo podría continuar. No. Y después de la doceava semana se requiere otro tipo de procedimiento. Ante cualquier duda, llámanos al 311-677-7240. 311-677-7240. Cuidado si tienes RH negativo, es necesario aplicar una inyección de inmunoglobulina. Evitará que en un embarazo posterior se dé un aborto espontáneo. Cuidado. Si tienes un DIU, debes buscar asistencia o más información para retirarlo. Cuidado. Si vives con una enfermedad crónica como anemia, epilepsia o diabetes, es necesario monitorear con mucho más cuidado durante el procedimiento. Recuerda siempre estar acompañada. Ante cualquier duda, llámanos al 311-677-7240. 311-677-7240. ¡No! Estoy embarazada. Y yo no quiero parir. Tengo miedo. ¡Qué angustia! Tranquila. Para esta situación está Cecilia, una amiga feminista. Llámala. Al 311-677-7240. 311-677-7240. Entonces, nos faltan aquí también. Cuidado, si tienes un DIU, sácatelo. Acude a un... Asesórate. Sí, por favor, no te lo saques tú a la maldita sea. Así te podría lastimar seriamente. Entonces, consulta al médico. No le vas a decir como, ay, oye, me vengo a sacar el DIU porque me voy a practicar un aborto. Y no. Pero sí... te asesoras con un profesional de la salud para que te ayude a extraerlo. Sobre la copa, amiga, ¿qué tienes que decir sobre la copa? La copa menstrual es maravillosa, pero la copa menstrual no es recomendable para que la usemos durante el procedimiento, ¿ok? En este momento del procedimiento vamos a usar compresas, sí, no sé, sí, ya sea toallas lavables o toallas de las desechables, lo que te quede más cómodo, pero es importante que por favor no introduzcas nada en la vagina durante el procedimiento. Vale, si tienes algún tipo de enfermedad crónica como anemia o diabetes tipo 2, también hay que estar más atentas, como monitorear con más cuidado. Y también recordar aquí, recalcar que el procedimiento con medicamentos se puede hacer entre la semana 8 y la semana 12 de gestación. Entonces vamos con procedimiento. Sí, la semana 8 y la semana 12. De todas maneras, podría alguien empezar en la semana 7, pero no antes de eso, porque... sabemos que es angustiante, sabemos, algunas lo hemos vivido, es angustiante, queremos resolver de inmediatamente nuestra situación, pero si el cigoto no está correctamente alojado en el útero, vas a experimentar todos los síntomas, vas a sentir dolores, calambres, pero puede que no lo expulses y el embarazo va a continuar. Así que el tiempo óptimo es, como dice Cecilia, de la semana 8 a la semana 12. El procedimiento, el método... El tipo de pastillas. Entonces, el tipo de medicamento que vamos a usar es una pastilla que se llama mifepristona y otras pastillas que se llaman misoprostol. ¿Qué es lo que produce la mifepristona? La mifepristona corta la producción de progesterona en el organismo hasta por 72 horas. ¿Qué significa eso? Que después de 72 horas la progesterona va a volver a tu organismo y vas a seguir estando embarazada. Entonces, lo que se recomienda es que... tomes la mifepristona y dentro de las 24-48 horas después continúes con el misoprostol. El misoprostol es un medicamento que originalmente no está diseñado para abortar, como la mifepristona sí está diseñada para abortar, y el misoprostol en cambio es un medicamento formulado para el tratamiento de la úlcera. Lo que está importante aquí es recalcar que el misoprostol está... o empezó a ser usado después de la experimentación que hicieron algunas mujeres en Brasil hace varios años, pues porque vieron que en la cajita decía que estaba contraindicado como en personas que estuvieran en embarazo, y a partir de esa experimentación, ya muchos años después, entonces la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce que es un medicamento que se puede usar para abortar. ¿Eso por ahí? Aquí tenemos a una de nuestras radioescuchas que nos pregunta, o sea, que si una se da cuenta del embarazo en las primeras semanas, lo mejor sería hacerse el examen y esperar a la semana 8, hacerse el examen para confirmar las semanas. Por supuesto, querida radioescucha, la idea es que una ecografía, por ejemplo, es uno de los métodos más exactos en medición para la edad gestacional. Te puede decir exactamente el número de semanas que tienes. Entonces, además de pues de evitar otras, de visibilizar otras complicaciones. Así que sí es importante que en cuanto te des cuenta del embarazo, podrías hacerte el examen, hacerte la ecografía y ahí empezar a contar el número de semanas donde sea más óptimo. Y sobre todo, está acompañada. Si de pronto no tienes una amiga, no tienes una persona cercana, aquel portador de pene se borró, lo que sea, llámanos, te podemos acompañar. Procedimiento. Entonces, ¿cómo funciona el procedimiento? ¿Cómo va esto del procedimiento? Como ya dijimos, pues primero saber que evidentemente estoy embarazada. Ya sabemos cuáles son los cuidados y vamos con el paso número uno. Como nos dijeron antes, me tomo una pastillita, una sola, de mifepristona. Esta pastillita me la voy a tomar 48 horas antes de iniciar el proceso como tal abortivo. En este caso no voy a tener ningún tipo de efecto físico, no voy a sentir síntomas físicos, sin embargo, efectivamente su efecto químico corporalmente va por dentro inhibiendo esta producción de progesterona. El segundo paso que vamos a hacer, como dijimos, entre las 24 y las 48 horas después de la mifepristona es la toma del siguiente medicamento, que era el que estábamos hablando, las pastillas, que se llaman el misoprostol. En este caso vamos a tomar 6 pastillas de la siguiente manera. Una forma de tomar el medicamento es sublingual, debajo de la lengua. Entonces ponemos la primera dosis de 4 pastillas, de cada pastilla de 200 miligramos. Las ponemos debajo de la lengua o entre la encía y las mejillas o cachetes durante 30 minutos. Dejamos derretir este medicamento y después escupimos o tragamos esos residuos. 3 horas después tomamos la segunda dosis. ¿Cuántas? 3 horas después tomamos la segunda dosis de 2 pastillas. Entonces también ponemos las 2 pastillas debajo de la lengua o entre la encía y el cachete o mejilla y dejamos derretir durante 30 minutos. ¿Eso sabrá rico? ¿Tener 30 minutos esas pastillas en la boca? No, Cecilia, no sabe rico. Pero nos toca, ¿no? Sí. Bueno, el otro método para tomarse el misoprostol es vía intravaginal, o sea, dentro de la vagina. Entonces, en la primera dosis vamos a tomar 4 pastillas de 200 miligramos cada una. Y bueno, nos vamos a acostar, vamos a levantar las piernas y vamos a introducir esas pastillas allí en la cavidad lo más profundo posible. ¡Bien adentro! Exacto, entonces te quedas ahí media horita con las piernas arriba. Luego todo bien, te relajas, igual no te vas a ir a saltar ni a correr una maratón. Y 3 horas después. ¿Cuánto? 3 horas después. 3 horas, 180 minutos, mujer. Te haces la segunda dosis. De nuevo, te acuestas, tranquilita, pensando bonito, levantas las piernas y procedes a introducir las pastillas. Importantísimo, esto es clave y súper importante. Si elegís un método, vas a mantenerlo. Entonces, si vos elegís el método sublingual, las 2 dosis van a ser de esta misma forma. O si decido el método intravaginal, las 2 dosis que voy a consumir van a ser de esta misma forma. No debo combinar los métodos, la efectividad del proceso puede verse afectada. Yo tengo una pregunta, Cecilia. Ceci, contame. ¿Cuál de los dos sería más efectivo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál puedo preferir? ¿El sublingual o el intravaginal? Querida Ceci, yo te recomendaría el sublingual. Porque quizás después de la primera dosis comiences a sangrar, entonces sería más difícil introducir la siguiente dosis, primero. Y segundo, en caso de que tengas alguna complicación y tengas que acudir al centro médico, no van a encontrar restos del medicamento. De todas maneras, Cecis, a mí me gustaría hacer un llamado al autoconocimiento. Reconócete. De pronto hay algunas mujeres que un mal sabor en la boca, o si estamos, digamos, con unos síntomas de embarazo muy fuertes, pues si nosotras reconocemos que tenemos la posibilidad de unas náuseas muy tenaces y que vamos a vomitar, pues lo mejor es que probemos el intravaginal, porque no aguanta perder el medicamento. Pero si yo de pronto me conozco que no me voy a estar metiendo los dedos en la vagina, ni me voy a estar metiendo objetos y pastillas en la vagina, pues mejor optar por el sublingual. Reconócete, pregúntate cuál sería el método que más me conviene. De todas maneras, ambos métodos son 100% seguros en tanto los mantengas, no los combines y los sigas al pie de la letra. Si te dio vómito en algún momento antes de la media hora y expulsaste las pastillas, de nuevo hay que repetir el procedimiento. Bueno, por sí, aquí... Tienes que repetir la dosis que expulsaste. Ajá. Hay una cosa importante que no se dijo sobre el misoprostol, y es que el misoprostol es de venta libre. Se vende en Colombia, en las farmacias, se vende con fórmula médica o incluso sin fórmula médica, un poco más caro. Pero también recordar que la marca del medicamento en Colombia es Citil. Esa es la forma en que se puede encontrar en farmacias. La Cecia ya quería comentar algo. Pues yo quería contar que una radioescucha nos pregunta que por qué 3 horas después, que porque ese es el intervalo ahí de tiempo. Pues la radioescucha nos corcha un poco. Digamos que este es el protocolo más actualizado, es el protocolo que ya pueden utilizar, por ejemplo, las parceras, que son otra colectiva que hace acompañamiento, es uno de los hace parte del protocolo que presenta la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, en el tiempo que las Cecilias hemos estado acompañando, pues ha habido varios protocolos. Por ejemplo, en algún momento se hablaba que el vaginal podías escoger el intervalo de tiempo, podías decidir si querías ponerte la segunda dosis 3 horas después, 6 horas después, 9 horas después, pero las sangronas nos basamos en las evidencias, en cuál método ha sido más efectivo. Y pues a través del trabajo, por ejemplo, de socorristas en Red de Argentina, el trabajo de las parceras en Colombia, el trabajo de las comadres en Ecuador, nos hemos dado cuenta que el intervalo de 3 horas es el intervalo más efectivo. Seguimos con el punto 3. Teníamos el punto 2, la toma de la mifepristona, el punto 1, la toma de la mifepristona, el punto 2, ponerte el misoprostol, el punto 3 es la expulsión del saco gestacional, que puede suceder desde el momento en que inicias con el misoprostol hasta 72 horas después. Sabrás que el proceso está completado cuando el aspecto es más sólido que coágulos de la menstruación, cuando la expulsión, lo que estás expulsando es más sólido que el aspecto general de unos coágulos de menstruación. Es importante que antes, durante y después del procedimiento te alimentes bien. Nosotras recomendamos comer liviano. Y es muy, muy, muy, muy, muy importante que te mantengas hidratada. Es natural sentir durante el procedimiento náuseas, vómito, cólicos, escalofrío, dolor de cabeza y tener un poquito la temperatura alta, ¿no? La temperatura corporal alta, no mayor a 38 grados porque eso ya sería una fiebre. Si tú sabes que tienes un umbral del dolor, pues... como que no aguantas, que no resistes tanto el dolor, también puedes usar ibuprofeno antes de ponerte el misoprostol, una hora antes aproximadamente. ¿Cómo así? ¿Es que me va a doler? ¿Eso me va a doler? ¿El aborto duele? Pues depende. Yo creo que hay unas situaciones emocionales ahí que definen ese momento también. Digamos que aquí entre las tesis hemos escuchado o acompañado todo tipo de experiencia. Y hay experiencias en las que sí hay dolor intenso. Digamos que hay unos síntomas que tienen que ver con cólicos, escalofrío. Pero hay otras experiencias en las que ha sido lo más de tranquilo. E incluso placentero, aquí dice una de las tesis. Pero digamos que sí, el misoprostol, por ser un medicamento que su acción es física, o sea que va a estimular una hormona que se llama prolactina, que es la responsable de los movimientos uterinos. La tenemos también cuando estamos con la menstruación y nos dan esos cólicos. Eso lo que quiere decir es que nuestro útero se está moviendo para expulsar el tejido endometrial que le está sobrando porque no hay un embarazo. Entonces, también va a haber movimiento cuando usamos el misoprostol durante un procedimiento abortivo porque tu útero debe moverse para sacar el tejido. Por eso es importante que no te pierdas ninguna dosis. A veces, después de la primera dosis puede resultar la expulsión, pero toma la siguiente dosis. Es importante que todo ese tejido o la mayor cantidad de ese tejido posible salga para evitar otras complicaciones posteriores, de las que vamos a hablar más adelante. Entonces, para seguir, mucho cuidado, muchísimo cuidado, por favor, si usted es muy sensible, recuerde, puede tomar ibuprofeno antes del misoprostol, pero no tome ningún antiespasmódico. Y luego le vamos a contar por qué. Los antiespasmódicos son medicamentos que pueden interrumpir las contracciones. El proceso que has decidido emprender se puede hacer muchísimo más llevadero, además de la compañía de tus amigas, gracias a la medicina sabia de las plantas. Acompáñate de plantas como la manzanilla, que alivia, relaja y desinflama, el orégano, que puede ayudarte a aliviar náuseas, la canela, que tiene efectos calmantes para el dolor y además es anticoagulante, la albahaca, la lavanda, que te ayudan a calmar cólicos leves, pero además a través de su aroma te ayudan a tranquilizar los pensamientos. Para más información, no dudes en llamarnos al 311-677-7240. Un antiespasmódico es un medicamento diseñado para detener los movimientos uterinos o intestinales. El efecto del misoprostol consiste en estimular los movimientos uterinos para facilitar la expulsión del producto y el tejido endometrial. Es muy importante que este proceso ocurra, ya que no expulsar estos tejidos puede derivar en una infección que ponga en riesgo tu salud. Por ello, no tomes ningún antiespasmódico. Son antiespasmódicos los medicamentos que reducen los dolores menstruales, como el calmidol o la buscapina, o aquellos que detienen la diarrea. Ante cualquier duda, llámanos al 311-677-7240. Y bueno, tenemos algunas preguntas de nuestras radioescuchas. Una radioescucha nos pregunta, ¿las personas con anemia pueden usar ibuprofeno o hay otra opción? Y bueno, ahí con las agüitas de hierbas teníamos algunas de las posibles alternativas a los medicamentos farmacológicos. Las aguas de hierbas son realmente efectivas y pertinentes cuando nuestros cuerpos rechazan estas otras alternativas farmacológicas. Entonces acordémonos pues de la manzanilla, acordémonos de la caléndula, que nos permiten relajar el cuerpo y tienen también efectos antidolor, pues que matan el dolor o que alivian los dolores. Otra pregunta, otra compañera nos pregunta, otra radioescucha nos pregunta, ¿cómo uno se puede poner nerviosa durante la toma de las pastas? ¿Es mejor estar acostada? ¿Se puede uno parar a hacer algunas cosas? ¿O qué podríamos las Cecilias recomendar hacer mientras está en este proceso? ¿Alguna Cecilia quiere charlar sobre esto? Yo te puedo recomendar ejercicios de respiración, igual la meditación. También es un momento que puedes aprovechar para cualquier actividad que a ti te genere placer y tranquilidad, ¿sí? Bien sea pintar, ¿sí? Bien sea escribir o simplemente pues acompañarte de tus pensamientos, pero procurar como pensar bonito. Sí, ese es el dato hippie. Y bueno, igual probablemente estés con una Cecilia al lado, ¿no? La idea es que siempre estés acompañada, no estés sola. Y me parece a mí que también una en ese momento se concentra en el cuerpo también. Entonces, está, o sea, estás atenta de todo lo que está pasando, tienes unos síntomas, hay un estado alterado también del cuerpo ahí. Uh-huh. Puede ser charlar y sentir eso. Claro. Y bueno, escucha tu cuerpo. Para algunas puede ser bueno caminar. Caminar va a estimular el movimiento uterino y pues va a facilitar la expulsión. Pero si te sientes mejor recostada, pues lo mejor es que te estés quietecita y te recuestes. O algo que te puede ayudar a tener referencia es qué pasa durante tu menstruación. También, si no estamos en esta situación en este momento, recordemos vigilar nuestra menstruación. Cuando estamos expulsando la menstruación, ¿qué nos hace mejor? Caminar, movernos, quedarnos acostadas, tener calorcito en los pies. Eso nos ayuda a guiarnos en qué puede ser bueno, qué puede ser pertinente durante un procedimiento abortivo. Y disfrutable. Y ahorita que mencionas eso del calor, pues precisamente también está bueno ahí, si vas a estar recostadita, pues eso, ubícate unas compresitas tibias o algo que te puedas poner ahí, como cuando una se calma un cólico menstrual. No sé, o la misma tacita del té de manzanilla, pues bueno, te la vas reposando allí en esta zona como para relajar un poco. Bueno, acá tenemos también un comentario que dice: entiendo que los antiespasmódicos también pueden producir taquicardia en medio de un aborto. Entonces, los antiespasmódicos no son recomendables, por lo que ya explicábamos en el audio anterior, que es que reducen las contracciones, y estamos usando el misoprostol porque necesitamos que haya contracciones para expulsar el producto. Entonces, los antiespasmódicos no entran en este parche por ahora. No vienen con nosotros. Bueno, y continuando también con lo que es probable sentir durante ese procedimiento, es natural que durante los 15 días posteriores al procedimiento continuemos sangrando, pero ese sangrado tiene que ir disminuyendo, o es natural que siga disminuyendo con el paso de los días, porque este proceso no se termina ahí, ¿no? Eso como que va a terminar despacio en el tiempo. También es natural sentir cólicos o punzadas así eventualmente, que también van disminuyendo con los días. También el sentirse agotada y querer descansar es natural, porque el cuerpo acaba de tener un proceso que no había tenido antes quizá. Bueno, también debes estar atenta a otros síntomas, a otras sensaciones. En este caso, si no hay ningún sangrado después de la expulsión, no evacuar sangre, no evacuar después de esto, puede ser algo que genere infecciones posteriores. Es importante que se evacúe toda la sangre y todo el tejido posible. Por eso decíamos no utilizar la copa menstrual, no utilizar ningún dispositivo que se introduzca dentro de la vagina para evitar este tipo de infecciones, y asimismo dejar nuestra sangre correr. Y como decimos, es natural tener un sangrado largo, pero no tenerlo nos puede generar alguna duda, así que es un síntoma de alarma. Flujo amarillo o de color verdoso, diferente a mi flujo normal, que tenga un olor maluco, que tenga un olor raro, que no sea un olor natural. No es normal tener fiebre, o sea, hay que buscar asistencia médica si tengo fiebre después de 24 horas de la expulsión. Lo mismo si tengo dolor abdominal fuerte o intenso después de la expulsión. Esto es un dato importante porque generalmente después de la expulsión asimismo van a comenzar a disminuir los dolores y los cólicos. Entonces, si el dolor sigue de manera muy intenso durante tiempo después, también es un llamado. Y ahora algo que es muy importante para tener en cuenta con respecto a las hemorragias, porque hay preguntas de que si pueden haber hemorragias. Evidentemente va a haber sangrado, y evidentemente puede haber un sangrado tanto abundante en algunas mujeres como no. Y como decíamos, nuestra menstruación también es un referente de ello. Pero voy a tener que conseguir toallas higiénicas de estas normales, de estas que se compran de paquete, para poder tener mi medida durante mi aborto. Ya después de los cuidados puedo tener otro tipo de toalla higiénica, pero en este caso la medida es una toalla de estas que se llaman normales, ¿no? Y la medida va a ser la siguiente: si yo empapo dos toallas higiénicas en una hora, completamente llenas, y en la siguiente hora otras dos igual, debo prestar alarma. Es un síntoma de hemorragia y puede haber algún problema allí. Sin embargo, si lleno en la primera hora dos toallas y en la segunda hora dos toallas y media, no necesariamente es un síntoma de alarma, sino que al contrario ya está disminuyendo la hemorragia y no debo buscar asistencia médica, sino que es el ejercicio normal. Y también escuchemos el cuerpo. Si yo estoy sangrando bastante, pero no tengo fiebre, no siento dolor, me siento tranquila, pues probablemente es que tu cuerpo necesita evacuar bastante tejido endometrial, entonces puede no ser un síntoma de alarma. Pero si además yo estoy sintiendo que me sube la temperatura, que hay un fuerte dolor, pues bueno, ahí yo necesito estar alerta, estar monitoreando mi cuerpo, porque de pronto voy a necesitar asistencia médica. De todas maneras, recuerda, acompáñate. Acompáñate. Si no tienes a alguien cercano, llámanos. En las Cecilias estamos allí para ayudarte a monitorear, para ayudarte a entender qué está pasando, para que sepas cuándo realmente es una alarma y cuándo no hay necesidad de ello. También por algo que nos hace, una pregunta que nos hace aquí una radioescucha que está muy pertinente. Nuestra radioescucha nos pregunta, si algo sale mal, o sea, si tengo alguno de estos síntomas de alarma y yo necesito asistencia médica, necesito ir al médico, ¿por qué no es conveniente decir que se ingirió el misoprostol? Un dato importante es que no hay forma de que en un centro asistencial se den cuenta que hemos tomado estos medicamentos. No hay prueba de sangre, no hay prueba de orina que descubra o delate el uso de misoprostol. La única forma es que nosotras mismas lo digamos, digamos que hemos usado las pastillas. En términos normales, en una sociedad solidaria, en un universo paralelo, solidario, una persona que presta un servicio asistencial debería prestarte ayuda independientemente de lo que haya pasado, y podría uno contarle que ha usado un medicamento y debería guardar el secreto profesional. Pero lamentablemente muchas veces no nos encontramos en estos espacios. Muchas veces prestadoras y prestadores de salud pues colaboran con la violencia contra las mujeres. Muchas veces nos encontramos con violencia institucional en el momento de tener un aborto. Entonces, incluso cuando los abortos son legales y están dentro de la norma, entonces dentro de la despenalización. Entonces, realmente nosotras recomendamos, si no sientes confianza, que probablemente no la sientas, no tienes por qué decir nada, simplemente estoy sangrando, necesito ayuda, necesito atención y punto. Nadie puede saber lo que tú no les digas. Sí, ahí es importante recordar, recalcar, insistir en que un aborto espontáneo presenta los mismos síntomas que un aborto con medicamentos. Entonces es como estar convencida de eso también, y antes de empezar el procedimiento, tener también a mano dinero suficiente en caso de que necesites coger un taxi, tener saldo en el teléfono en caso de que necesites llamar a alguien, tener tus documentos también en caso de que tengas que presentarlos, pues si llegara el caso de que tienes que ir a buscar asistencia médica. Y bueno, estos son también situaciones que se pueden presentar, pero muchas veces no se presentan. En nuestros acompañamientos, e incluso cuando alguna de las Cecilias también ha pasado, hemos pasado por un aborto con medicamentos, ni siquiera hemos tenido que ir a un centro asistencial. Nuestro cuerpo ha hecho el trabajo que ha debido hacer con ayuda de estos medicamentos y nos hemos recuperado de manera óptima. Entonces, es cuestión de ser atenta, escuchar a tu cuerpo y hacer lo que debes hacer cuando veas la necesidad de hacerlo. Y recordemos que el procedimiento abortivo se parece mucho al, a la menstruación que tenemos mensualmente, ¿no? Entonces, solo que sale algo más grande en ese procedimiento. Y si necesitas más información, no dudes en llamarnos. Nuestro número es 311-677-7240 o nos puedes escribir a través de WIRE, que es una aplicación de mensajería instantánea segura. Y nos encuentras a través de @ pregúntale a Cecilia. Por ahí también nos puedes contactar. ¿Con qué vamos, queridas Cecilias? ¡No! Estoy embarazada y yo no quiero parir. Tengo miedo, qué angustia. Tranquila, para esta situación está Cecilia, una amiga feminista. Al 311-677-7240. 311-677-7240. Vale, ahora queremos compartirles una canción de una compa de acá de este territorio, MC Saya, también compañera que acompaña, compañera Hortera. Ella hizo una canción donde habla del procedimiento, pero solo con misoprostol, que ese es otro tipo de procedimiento, pues que yo creo que necesitaríamos otro programa para hablar de él, pero la compa lo resume aquí en 56 segundos que queremos compartirles para que lo pillen. Una amiga me acompaña, tengo una ecografía, confirman 8 semanas. En mi decisión lo haré hoy en la mañana. Agüita tibia para el calor, 12 misoprostol, 4 pastas bajo la lengua, esperando media hora que disuelva. 3 horas después repito la misma acción y otra misma 3 concluyo dosificación. Ya tengo los síntomas. Abrazo a mis hermanas, fuerza me sana, expulsando el producto que voy a sembrar mañana. No tengo vergüenza ni culpa, es mi cuerpo a mi derecho y si lo niegas me insultas. Aborta la vecina, la prima y la tía, aportan las mujeres porque nuestra autonomía. Nos cuidamos entre amigas, quiero que lo recuerden. Abajo el patriarcado, arriba pañuelos verdes. Abajo el patriarcado, arriba pañuelos verdes. Abajo el patriarcado, arriba pañuelos verdes. Ya, en sí, saya, líricas por el aborto. Libre, libre. ¡Es Saya! Entonces, ¿en qué estamos, Cecilias? Bueno, Cecilias, estamos llegando al final, ha sido muy bonito, nos han dicho muchas cosas muy hermosas. Aquí tenemos también una radioescucha que nos dice que hay muchas mujeres, niñas que necesitan una voz que les aliente y les acompañe para poder tomar decisiones, conocer su cuerpo y cómo funciona. Muy bien, las felicito, muchas gracias, radioescucha, por esas palabras de aliento. Y bueno, nosotras no somos las únicas, las Cecilias no son las únicas que están por allí acompañando. Hay más redes, las parceras, red en Colombia con acompañamiento telefónico, con las amigas y en la casa desde Chile, lesbianas y feministas por el derecho a la información en Chile, socorristas en red de Argentina, feministas que acompañan cuando el Estado abandona, línea de aborto Chiapas, que en nuestra infografía van a encontrar un bello video por si a ustedes no les va tanto la lectura y les gusta más el video, ahí lo tienen explicándoles tanto el procedimiento con misoprostol solamente como el procedimiento combinado. Línea de Aborto Ecuador, y en la Línea de Aborto Ecuador pues hay una canción muy bella, muy bonita de la calle callejera que se las queremos compartir. Bueno, para recordar que la colectiva, la bueno, nosotras, la colectiva Sangrona, y aquí las Cecilias que estamos acompañando, acompañamos en Cali, sus alrededores y el espectro electromagnético que nos circunda, a través del 611, 677, 7240. Por acá nos mandan agradecimientos, muchas gracias a todas por brindarnos toda esa información, por el énfasis en el acompañamiento. Muchas gracias, querida Radio Escucha, por tu apoyo. ¿Qué tenemos aquí? Recordemos que tenemos una cuenta de Instagram. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cecilias guión bajo Acostado Sangronas. ¿De nuevo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo? Arroba Cecilias guión Acostado Sangronas. Bueno, y repito el número, porque aquí la Ceci dijo un 6 antes, y es 311-677-7240. ¿Cuál? 311-677-7240 o a través de Wire, una aplicación de mensajería ultra segura, nos encuentras Insta. Como arroba pregúntale a Cecilia. Olvide de dónde venimos. La civilización más avanzada de la historia humana, basada en tradiciones caducadas. Da la medicina la medida universal para mis decisiones. Diagnosticar la civilización más avanzada de la historia humana. Actos migratorios humillantes avala para que nuestra gente afuera se en la tierra no dejan nada. La civilización más avanzada de la historia humana promueve el coyoterismo y la trata. Gente muriendo en las fronteras como ratas, sangre televisada para que mi pública se distraiga. ¿Te parece indigno y repulsivo? Inmerso en esa mierda vivimos. ¿Te parece absurdo y agresivo? Inmerso en esa mierda vivimos. ¿Y si una mujer interrumpe un embarazo no deseado, al la moral le resulta insano? La santa moral que aporta monjas en el Vaticano. Machismo y sexismo, incesto y pederastia. En las iglesias perversiones tan batracias. Curas que el domingo promulgan buenos actos, sodomizan niños y quedan intactos. Embarazan monjas, las culpan, las castigan. Ellos son ejemplo, no hay quien contradiga. Paga la santidad que nos vuelve a comprar el silencio para que no haya huelgas. Niños que no serán santos ni normales, todo para que a ti no se te olviden los modales. ¿Te parece indigno y repulsivo? Inmerso en esa mierda vivimos. ¿Te parece absurdo y agresivo? Inmerso en esa mierda. Gitanos ejemplares dicen que pa' Dios somos despreciables. Madres abnegadas ejemplares con ese discurso tapan sus maldades. ¿Quién le preguntó a la curandera, la santera? ¿Dónde está la Pachamama, las abuelas? La sabiduría de esta madre tierra dice que la decisión solo es nuestra. Que hablen los de siempre y den sus opiniones. Igual las mujeres tomamos de hablan, ellas mueren, pero hoy ya nada nos detiene. 098-30-13-17, aborto seguro, salud mujer, te saca de apuros. Sabemos que la decisión es dura, mujer, haz lo que mantenga recta tu cordura. Machismo y sexismo, incesto y pederastia, en las iglesias perversiones tan batracias. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que nos han metido en la cabeza? ¿Qué te parece? ¿Te parece indigno y repulsivo? ¿Absurdo y agresivo? ¿Normar el racismo sin control el consumismo? ¿Válido el clasismo, tu sexismo y tu cinismo? Un mundo vacío, todo se convierte en vicio. Imposible el espiritualismo. Inmerso en esa mierda vivimos. ¿Pero qué? ¿Pero qué? 098 30 13 17.